llevas tiempo navegando por un mar de lágrimas. Te sientes naufragar sin un rumbo, a la deriva. Atan la tempestad, la calma. En la calma una inquietud que brota como un interno fuego que te hiere y te hace buscar.